Nos toca ahora contemplar el misterio de la encarnación. Como no podemos hacer otra cosa por razón del tiempo, aquí podemos debemos de alguna manera presentar, si es posible, no es necesario, pero agrupar los tres misterios principales de la introducción, como dice la Sagrada Escritura, de la introducción de nuestro Señor Jesucristo al mundo, y que son la encarnación, son la visitación y el nacimiento. Con esto de no tener tiempo, no pude buscar lo que quería buscar para este caso y ahora no lo encuentro. ¿Qué pasa? Siempre hay algún problema. La vida está llena de problemas. Hay que tomarlo con soda. Si no, te reventás. Bueno, finalmente queda. En este libro, que tiene algunas cosas interesantes, de Arzubialde, S.J., trae un estudio sobre el monograma que siempre encabezan los ejercicios de San Ignacio, cosa que yo no he podido encontrar ahora, porque estoy apurado, y donde hace ver que ese es el clásico monograma, que aparece incluso acá, es el monograma de Jesucristo. Por eso el comienzo, ya desde el comienzo del libro de los ejercicios, está la presentación de Jesucristo. Incluso se ve por la oración que coloca luego del monograma, que es la oración célebre del Anima Christi: alma de Cristo, santifícame, cuerpo de Cristo. No contento con eso, incluso no contento con haber puesto a Cristo crucificado en la meditación de los tres pecados, va a poner una meditación especial sobre el tema del misterio primero y fundamental de Jesucristo, que es el misterio de la unión hipostática. Nosotros, por providencia de Dios, por venir tratando en las pláticas del tema del Beato Clemente Marquicio, de cómo el principal objeto de odio de Satanás es el Verbo encarnado, ya hemos venido hablando sobre ese misterio. Pero aquí se trata de la contemplación del misterio. Para la contemplación del misterio del Verbo encarnado se pueden usar los puntos que trae San Ignacio en el libro de los ejercicios, muy interesante. Como es una contemplación, él va a hablar primero de según la célebre disposición que él pone para las contemplaciones: ver las personas, primer punto; oír lo que hablan; mirar lo que hacen. Perfectamente bien lo pueden hacer si así quieren. Pueden tomar también algún texto de la Sagrada Escritura referente a la encarnación, como por ejemplo la Anunciación del Señor en los primeros capítulos de San Lucas, o el himno de la kenosis de Filipenses 2 u otros textos que hay en la Sagrada Escritura, que son muchos más, que hablan de, se refieren a la encarnación del Verbo. Para nosotros, ciertamente que es un misterio central, porque nuestra congregación tiene por carisma, por nombre, el anclarse en el misterio del Verbo encarnado. Pero más allá de lo nuestro, el misterio del Verbo encarnado es un misterio central del cristianismo. Cualquiera sea la congregación a la que se pertenezca, sea diocesano, sea laico, sea viva en San Rafael o en Oceanía o en Asia o en África. Es un misterio central junto con el misterio de la Santísima Trinidad. Por eso San Ignacio, con mucha habilidad, pone a la Santísima Trinidad, principio activo de la encarnación. Hagamos redención del género humano, porque todas las acciones adextra de la Santísima Trinidad son comunes a las tres divinas personas, como es la creación, como es la encarnación, la redención, la santificación. El misterio de la encarnación es un misterio que realmente es espléndido. ¿Por qué? Porque siendo incluso de mayor densidad, si así se puede hablar, el misterio de la Santísima Trinidad, por el cual reconocemos que en el único Dios vivo y verdadero hay tres personas distintas, y sin embargo no son tres dioses. En el misterio de la encarnación hay una conjunción, lo que el Beato Marquicio llama soldadura, que está bien dicho, porque no hay palabra para llegar a expresar la profundidad del misterio, entre lo que es el orden sobrenatural y el orden natural. Por eso es que la recta inteligencia del misterio del Verbo encarnado va a regular absolutamente todas las cosas en las cuales entran, de alguna forma, lo sobrenatural y lo natural. ¿Cómo es la relación iglesia-sociedad civil? ¿Cómo es la relación cristiandad-orden político? ¿Cómo es la relación fe-razón? ¿Cómo es la relación evangelio-cultura? Y así podemos seguir y seguir y seguir. Y en la misma comprensión del hombre también entra, y de manera paradigmática, ya que el Verbo encarnado es hermano de todo hombre. Porque el hombre está llamado a un fin trascendente, a un fin sobrenatural, a un fin que es de otro orden, que no es de este orden natural. Pero a su vez también está en este orden natural. Entonces tiene que haber una coordinación y una subordinación, respetando las esencias de cada orden, las leyes propias de cada orden, el fin propio de cada orden. Pero el hombre es uno, no son dos, no pueden ser cosas yuxtapuestas, no pueden ser cosas mezcladas, no pueden ser dos cosas distintas, porque si no sería una cosa esquizofrénica. La realidad sobrenatural y natural clama por la reducio ad unum. Todos estos temas que trato así y que paso rápidamente tienen en última instancia su resolución exacta en la recta comprensión del misterio del Verbo encarnado. En el caso de San Ignacio, él no pretende dar una clase de teología, no es su intención. Él lo que quiere es dar una clase de espiritualidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que él presenta al ejercitante el misterio del Verbo encarnado para que el ejercitante, contemplando el misterio del Verbo encarnado, se, por así decirlo, se formatee a sí mismo en el misterio del Verbo encarnado. ¿Saben lo que es formatear? Bueno. Y hagan un forward para los demás. Eso es el apostolado, ahora le dicen forward. De tal manera que lo que nosotros tenemos que analizar, contemplar, considerar, es el hecho de la encarnación, ese Dios sin dejar de ser Dios que se hace hombre por amor a nosotros. Dios que siendo todopoderoso, sin embargo, se hace débil. Dios que siendo infinito, que todo lo abarca, todo lo ocupa y está en todas partes, se encierra en las entrañas de una virgen. Ese Dios que es inmortal porque no tiene partes, no puede morir, es espíritu purísimo, infinito en toda perfección, sin dejar de ser infinito, sin dejar de ser inmortal, quiere hacerse mortal. ¿Para qué? Para que los hombres tengamos un sacrificio perfecto de expiación por nuestros pecados. Porque él tenía que constituirse como sumo y eterno sacerdote. Y Dios no puede ser sacerdote. Porque Dios, ¿a quién le va a presentar la ofrenda? ¿Cómo hace? Pone un espejo y dice, toma. No puede ser sacerdote. El que puede ser sacerdote es el hombre. Es el hombre el que ofrece la víctima a Dios. Y en este caso la víctima es el mismo sacerdote. No hay separación entre sacerdote y víctima. Entonces es de considerar las virtudes de las cuales nos da ejemplo nuestro Señor. De generosidad. No reputa como un botín codiciable el ser igual a Dios. Incluso en la doxa Dei, o sea, en la manifestación, renuncia a la manifestación que como Dios podría perfectamente tener. En su generosidad quiere abajarse, quiere anonadarse, hace la kenosis, y la kenosis más total que nosotros podamos imaginar, es decir, que no podemos imaginar, porque no podemos imaginar la infinitud de Dios, porque escapa la capacidad de nuestro entendimiento y sobre todo escapa la capacidad nuestra de fantasmata, de tener imagen. No considera eso, no lo tiene agarrado así como que no se quiere desprender de eso, sino que se desprende de eso justamente para hacer la kenosis, para anonadarse, para hacerse en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Ejemplo de generosidad. ¿Qué ejemplo de sacrificio? Por así decirlo, dejar lo más selecto, lo más hermoso, lo más grandioso, que es estar, ceder a la derecha del Padre, estar en el trono de Dios y para venir a hacerse criatura, un pequeño bambino, a sufrir las inclemencias del tiempo, el calor, el frío, el hambre, la sed, el cansancio, el caminar, la incomprensión de los hombres, el dolor de la pasión, la muerte en cruz, sufrir en la honra, en la fama. ¿Cuánto amor manifiesta? Ustedes se dan cuenta, los que hacen apostolado con en el oratorio, por lo menos como era antes, el año pasado, el anteaño, ahora no sé cómo está, pero hacer con los chicos tan difíciles, qué amor se manifiesta, sin decirle nunca nada a ellos, pero qué amor se manifiesta a esos chicos difíciles. O si están en el hogarcito, por los chicos discapacitados, que muchas veces son incapaces de darte gracias, que ni saben decir gracias, ni saben lo que gracias es. Pero el hecho de estar ahí, aunque no le digas nada, porque ellos no puedan entender, qué señal de amor a Cristo presente en los discapacitados es. Por eso es tan elocuente el apostolado de los hogarcitos. Los tipos más duros, los que se hacen los más contrarios. Creo haberles contado que tenía yo un vecino, don Pepe se llamaba, murió de más de 70 años, era socialista, de los socialistas, come cura de José Ingenieros y de mezclado con Palacios y con la otra, la que la querían poner la cara en los porteños, como era la mujer esta, la soltera, una socialista, Moró de Justo. Soltera no, creo que se casó, bueno, no sé. La Moró. Y siempre que me veía, primero un palazo contra los curas. Ah, otra vez, palazo contra los curas. Otra vez, no le entraban balas, era una cosa, ya lo habían formateado así y chao. Y entonces un día, don Pepe, me tiene que hacer un favor, sí, me tiene que acompañar, tengo que ir a Claypole. Usted que era, él era chofer de la línea 32, la línea que, bueno, que no, usted no sabe nada de eso. Sí, cómo no, enseguida me dice, tomamos el 60 en la calle Castro Barro y vamos a Claypole, porque era a Claypole que me tenía que acompañar. Sí, cómo no, vamos, está fenómeno, fuimos charlando, él contento, Carlitos, imagínate vos. Yo de chico me mandaba a mi abuela a cortarle la uva que estaba en el parral alto, que él no podía cortar. Entonces siempre me agradecía eso. Era la relación que había antes entre los vecinos. Bueno, vamos ahí. Era el cotolengo de Claypole. Y ahí estaba el padre Tomás, que había conocido a don Orione, y en parte de la recorrida nos fue llevando él. Vamos al pabellón de los niños. Nunca había visto eso. Vamos al pabellón de las mujeres. Vamos al de los hombres, el de los jóvenes. Ahí había muchos que eran estos operados por Matera, pero que la operación no los arreglaba, sino que quedaban ahí como una planta. Y volvió don Pepe, me dijo esto: ¿quién diría que tenía que haber vivido hasta los 72 años para conocer esto? Estaba asombrado. Lo había golpeado. No dijo nada más porque era un viejo duro de roer. No dijo nada más. pero la próxima vez que del seminario yo fui a casa, él me vino a ver y me dijo, qué obra que hacen los curas. Lo cual era una conversión, un milagro cuasustancia. La primera vez en la vida que hablaba así. Porque eso es lo que tiene esas obras de caridad. Sin que uno diga, están diciendo las obras. Hablan y están dando testimonio del amor de Cristo. Por eso, cuanto más el hecho de que nuestro Señor, sin dejar de ser Dios, se hace hombre. Cuánto amor muestra en ese hecho, sin necesidad de decir nada. Cuánto amor manifiesta en ese hecho por todos y cada uno de los hombres. También por los viciosos, también por los delincuentes, también por los discapacitados, también por los minusaben, también por los locos, también por los por todos. ¿Qué espíritu de obediencia muestra Jesús en su encarnación? Y la obediencia más grande es la de la encarnación. Después encarnado sigue obedeciendo todo y obedece hasta la muerte y muerte de cruz. Pero el primer acto de obediencia a la Trinidad es hacerse hombre. Por eso, entonces, viendo esos actos de Jesús, esas virtudes de Jesús, darnos cuenta que nosotros, que somos criaturas caídas en pecado, a la que nos corresponde una santidad expiatoria, a Cristo no le correspondía una santidad expiatoria porque Él no había cometido ningún pecado. Pero Él, que satisface de manera vicaria por nuestros pecados, nos quiere dar ejemplo de la práctica de las virtudes mortificativas propias de aquellos a quienes corresponde una santidad expiatoria. Y esas virtudes mortificativas son la humildad, la obediencia, el sacrificio, la generosidad, la entrega a Dios y al prójimo, el amor oblativo. Y el ejemplo que nos da Jesucristo en su encarnación es un ejemplo abismal. No es como el ejemplo que nos dan los santos, porque los santos, son criaturas como nosotros. Entonces, los actos que ponen son actos heroicos, hermosísimos, y debemos imitarlos. Pero está dentro del orden criatural. Acá no, es del orden del Creador que se abisma a la nada por comparación de la criatura. El misterio de la encarnación, el dogma de la encarnación, no es solamente, como alguno puede imaginarse, algo que bueno, es una verdad de fe, sirve para nuestra salvación personal, individual, sí, ciertamente, nadie lo pone en duda. Pero el misterio de la encarnación del Verbo es tan omnicomprensivo. Es una cosa que tan exuberante, que alcanza todo y toca toda realidad. Por eso, dice Santo Tomás, toda criatura es expresión del Verbo, ya que ha sido hecho por el Verbo. De manera particular, me interesa señalarlo acá, el misterio de la encarnación del Verbo es una luz que ilumina el orden de la civilización, el orden de los pueblos, el orden público de los pueblos, incluso el orden político, económico, social. Si vemos las cosas que vemos y si pasan las cosas que pasan, se debe a que los hombres y los pueblos están haciendo lo que profetizara David en el Salmo segundo. ¿Por qué los hombres traman planes vanos contra el Señor y contra su Cristo? Son siglos en que los hombres y los pueblos vienen tramando planes vanos contra el Señor y contra su Cristo. Son siglos de apostasía. Por eso lo que nosotros estamos viendo ahora, estamos contemplando, incluso en nuestro país, son los desastres de esa apostasía de Dios y de su Cristo. Y son planes vanos, porque terminan justamente con la destrucción del hombre, que es lo que quiere el satanismo. Basta pensar en lo que fue y en lo que es la locura del liberalismo, lo que fue y lo que es la locura del marxismo en el mundo, la cantidad de víctimas que ha causado y los problemas que tiene actualmente el mundo. El Papa, creo que ya una vez se lo he dicho y lo recuerdo acá porque me parece que no todos estaban presentes, dice en la carta al capítulo general de los dominicos del año pasado: vivimos en un tiempo caracterizado a su manera por el rechazo de la encarnación. Por primera vez desde el nacimiento de Cristo, acontecido hace 2000 años, es como si él ya no encontrara lugar en un mundo cada vez más secularizado. No siempre se niega a Cristo de manera explícita. Muchos incluso dicen que admiran a Jesús y valoran algunos elementos de su enseñanza. Pero él sigue lejos. En realidad no es conocido, amado y obedecido, sino relegado a un pasado remoto o a un cielo lejano. Nuestra época niega la encarnación de muchos modos prácticos y las consecuencias de esta negación son claras e inquietantes. Y esa negación de la encarnación es obra del satanismo, en su forma de panteísmo, de materialismo, de racionalismo. Leo nada más sin explicar, ustedes sacan las consecuencias. En primer lugar, la negación práctica de la encarnación. La relación individual con Dios se considera como exclusivamente personal y privada, de manera que se aparta a Dios de los procesos por los que se rige la actividad social, política y económica. Eso es lo que estamos pasando. Tenemos todos nuestros dirigentes formados en las universidades nacionales, que son todas ateas, porque no se enseña a Dios, no se enseñan ni los 10 mandamientos, No se enseña, por tanto, la moral social. No conocen la doctrina social de la Iglesia. 2. A su vez, esto lleva a una notable disminución del sentido de las posibilidades humanas, dado que Cristo es el único que revela plenamente las magníficas posibilidades de la vida humana, el único que manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. 3. Cuando se excluye o niega a Cristo, se reduce nuestra visión del sentido de la existencia humana. Y cuando esperamos y aspiramos a algo inferior, la esperanza da paso a la desesperación y la alegría a la depresión. Mire cómo estamos ahora, estamos todos, nosotros no, por eso nos reímos, pero toda la gente que está en el corralito, todos los ahorros de toda una vida puestos ahí, no los pueden sacar y los van a sacar, van a ser en pesos que... durante años solamente en la cuestión material. Nos envilecieron. Yo recuerdo, porque era estudiante de economía, cuando en la época de Martínez de Hoz suprimieron los feriados religiosos, a lo cual consintieron la Conferencia Episcopal Argentina, y ahí empezó la debacle económica del país, a pasos agigantados. Le hubiesen dado el lugar que correspondía a Dios y ahora estaríamos en otra situación. Sobre todo porque Dios es el que forma las conciencias. Si Dios no es el juez supremo del hombre, entonces mete la mano en la lata mientras no se den cuenta. Pero si vos sabés que Dios es juez, no vas a meter la mano en la lata, porque un día Dios te va a juzgar. Y te va a juzgar porque ese robo tuyo fue causa de hambre para los hermanos. En cambio tenés políticos sin conciencia, sindicalistas sin conciencia, economistas sin conciencia. Esas son las consecuencias prácticas de la encarnación del Verbo encarnado. Cuando se produce también una profunda desconfianza en la razón y en la capacidad humana de captar la verdad, incluso se pone en tela de juicio el mismo concepto de verdad. Basta ver la televisión nuestra, basta ver el programa de Grondona, a quien todos le tiran incienso, lo consideran un sabio, y es un hombre que es más nefasto que Neustadt, porque Neustadt no tuvo formación, en cambio el otro sí, y usa esos conocimientos que más o menos tiene agarrado con alfileres para vender. Todo relativismo, todo es lo mismo, todo es igual, dale nomás, dale que va. Habla para tener rating, entonces no hay verdad, no existe la verdad. Cada uno mira la cosa del punto de vista que le gusta. Ah, muy bien, sí, claro, estamos en democracia. El triángulo tiene cuatro lados, uy, qué interesante. Sí, no, es una cosa muy interesante, ciertamente, qué bien. El cuadrado tiene tres lados. ¡Oh! ¡Qué capacidad, qué creatividad! Otra negación práctica, según el Papa Juan Pablo II. Ya no se aprecia ni se ama la vida. Nos referimos a esto ya antes. Por eso avanza una cierta cultura de la muerte, con sus amargos frutos, el aborto, la eutanasia. ¿Por qué no decir la contracepción, por qué no decir la clonación? Sí, hay que decirlo, todo eso está implicado en eso. Sexto, no se valora ni se ama correctamente el cuerpo y la sexualidad humana. De ahí deriva la degradación del sexo, que se manifiesta en una ola de confusión moral, infidelidad y violencia pornográfica. Son palabras del Papa. Negación práctica del misterio de la encarnación. Séptimo, ni siquiera se ama y valora la creación misma. Por eso el fantasma del egoísmo destructor se percibe en el abuso y en la explotación del medio ambiente. Por eso hagan la contemplación de la encarnación. Háganla bien, haciéndole sacar todas las consecuencias. El Papa señala algunas, no quiere decir que sean todas. Todas las consecuencias que se derivan del augusto misterio de la encarnación del Verbo. Traduzco la misma pregunta. Io veniamo a Chiesa Ebrei, se lei ha il titolo, Chiesa Ebrei, capitolo 15, 13, scusi, versetto 13, versetto 15. Che lei può leggere questo? Offriamo sin cesare por medio de él a Dios un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que celebran su nombre. Entonces, esto es... Este sacrificio de alabanza, que es lo que se encuentra aquí. Después, continúa en el texto, la afirmación, los frutos de los labios que celebran su nombre. Esto significa que en la espiritualidad de los cristianos, en la carta a los hebreos, la toda cristiana debe ser, ante todo, una celebración de alabanza y alegría. Para mí es muy indicativo para nuestra espiritualidad basada en la Santa Misa. Ante todo, la misa debe ser una ocasión, como de hecho lo es, de alegría, de celebración, de acción de gracias al Señor. Me parece que esta enseñanza sobre la toda cristiana da un fundamento aún más sólido para la tradición.